sobre de nito tapales que es ne sinci eli porque en eli no pa eli como tota cayó pero tú sé como tú andi como temas evas me hasta machilia milla la taca que tú sé que te tapales de can que vala o para taque elis no pa no para se fuers o para quien que elis tú andi mate mate mabelica mate nelica porque eli ne tapales de ne sinci ne eli tú andi tú yolis pero que nada más ni tiempo pues vala mi actamante como que nada tú se tapastili pero como tú se Juan tienes el día me lava que tú entonces ni tapales de Juan dicto que ya tienen achitemo va a tener criollo ya que va el achipati el va a caer que mate que Juan tiene por hasta machilia no chiste que tú se mejor tú como dice que tiene más o menos de cuyo me ni asca pues para tuante machelia que nestilistlis camp alle te naman se te valtivala pam pam naman se no chita pastili te unka vala de ne no pasin de que para motuka va nesi ki valika como que ginese no pa se veneno va no pa pastli ya pa te chita na ve va ka ye ka puke naman se ni kamanali o kala ma santa mes tuante no ki que mantika pues vale te que dice tanto como ne ichuka me que en casa pues para ni kamanali para ta que se tonas para infante elite